que acabe lo nuestro y muera este amor. Quiero volverme loca contigo de nuevo, tú bien convencido, y nada nos haga cambiar de opinión. Que sí que yo quiero viajar al principio, al jueves que nos conocimos, y emborracharnos los dos. Trátame suave, agárrame fuerte, las ganas que tengo.